Final, claro, del nombre, la versión, ¿no? Original. Que está formando parte de la delegación que está haciendo una gira de, podemos decir, del MONDES, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que integra a TCS. Está Pepe Borges también, José Luis Pepe Borges, por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Y ella nos completará también. ¿Quién más está? ¿Está en línea ahí, ya escuchando? Ya está. Hola, buen día. Buen día, Natalí, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿dónde andan a esta altura? En este momento estamos en Salto, arrancamos la jornada temprano, a las 8 de la mañana, ya tuvimos entrevistas en Canal 8, ahora dentro de un ratito vamos a tener en Canal 4, ya hemos tenido también algunas radiales, y bueno, seguimos en esta gira por el litoral norte para empezar, ¿no? Lo que habíamos dicho, recorrer todo el país informando sobre el plebiscito, ya previendo que seguramente entre hoy y mañana tengamos novedad de la Corte con el tema de la papeleta para empezar a juntar las firmas. Bien, ¿y una gira que por dónde comenzó? Comenzó ayer en Paysandú, hoy hacemos Salto y mañana vamos a ir a Bella Unión. Bien, y en Paysandú, resuminos, ¿qué pasó? ¿Hicieron prensa? Sí, tuvimos una recepción de todos los medios de Paysandú. La verdad que fue muy buena la recepción y la llegada que pudimos tener. Y terminamos a las 7 de la tarde con una charla abierta, que fue un montón de gente, por suerte, y de diferentes representaciones, tanto de organizaciones sociales como de sindicales. Y estuvo muy buena la charla, fue una charla larga donde pudimos sacar todas las dudas, ¿no?, por todos los ataques mediáticos que están habiendo contra esta iniciativa. Más que nada también para brindarle la información de primera mano, ya que sabemos que la necesitan por lo que decía recién, ¿no?, por todo lo que se está diciendo en la prensa sobre los ahorros de los que tienen ya FAP, etcétera. Sí, nos están diciendo acá los compañeros de la producción que estuvieron 12 medios de prensa en Paysandú. Sí. La verdad que fue muy productivo el día de ayer, la verdad que fue muy bueno. ¿Y algo que quieras que comentar o algo así que quieras destacar, ya sea de cosas que les plantean en los medios o en el encuentro con la gente que mantuvieron en la noche? No, el encuentro ha sido muy bueno. Era lo que nosotros más o menos predecíamos, ¿no? Cuando claro, arrancamos esto, de que cada vez que informábamos, dábamos la información de primera mano, la respuesta del otro lado era muy buena, porque son tres pilares que se están llevando a defensa, que van a dar un cambio muy fuerte hacia nuestra sociedad, principalmente ante los que más lo necesitan. Y hoy por hoy el tema, bueno, de que las AFAP no nos sirven, de las jubilaciones paupérrimas que tiene la gente por la AFAP, ya está, a todos los lugares que vamos hay 4 o 5 jubilados que nos dicen, yo cobro 20.000 por el BPS y 3.000 por la AFAP, o sea, es algo que ya está muy visto por la población. Hoy vamos a hacer también otra jornada acá en Salto, a las 19 horas en la Unión Ferroviaria. Uh-huh. También otra charla abierta para que pueda concurrir la mayor parte de la población interesada en esta información, y más que nada para que luego de tener la información puedan ser replicadores también, que eso es lo importante del recibimiento de los medios y de quienes vienen a informarse, para poder trasladar a las personas lo que decíamos hoy, la información real, claro, de en qué se está trabajando. Porque ahora cobra mucha importancia esa necesidad de multiplicar, ¿no? Hay una canción por ahí que a veces pasamos acá en la radio también que dice, multiplicar es la tarea, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que asumimos que siempre somos muchos y somos más los que nos vamos a dar beneficiados con propuestas de esta forma, es la idea es llegar a todos para que nadie quede afuera, ¿no?, de la información y cuáles son las intenciones de este plebiscito. Uh-huh. Sí, te digo que hoy, por ejemplo, en el semanario Búsqueda sale una entrevista al gerente general de Banco Itaú Uruguay, André Gailey, ya que son dueños de un banco, la financiera OCA y de Unión Capital AFAP, ¿no? El banco, el grupo brasileño Itaú, y por supuesto se expresa en contra de esta Reforma, como siempre arrancan diciendo que está dentro de los derechos proponer plebiscitos, pero insisten en esa idea de que se volvería, si se ganara el plebiscito, a un problema importante que es la sostenibilidad del sistema previsional en Uruguay, que era el principal riesgo de largo plazo en las cuentas públicas y que sería muy importante que se mantenga la reforma aprobada, dice, ¿no? Sí, en realidad la sustentabilidad con la cual ellos ingresaron al país, hoy por hoy ya quedó comprobado de que no fue tal, porque no pasaron ni 30 años a que hubo que hacer una nueva reforma, porque supuestamente las AFAP al ingresar a este país iban a generar una sustentabilidad para salvaguardar nuestra seguridad social por los siguientes 100 años. No pasaron 30 y hubo que volver a reformar. Uh-huh. Además de que la OIT desde el año 2008 está recomendando a los países que ingresaron este sistema a sacarlos totalmente, a volver al sistema estatal, porque fue comprobado ampliamente de que así como solamente pudieron ingresar en 30 países, en los 30 generaron un déficit en la seguridad social. Nosotros lo estamos viviendo. Nosotros tuvimos una reforma este año porque se habla de un déficit de 650 millones de dólares en el Banco de Previsión Social, cuando se le traspasa 1.280 millones de dólares a las AFAP y ese dinero, ese capital no vuelve. Aparte, tengamos algo en claro, las AFAP no invierten en seguridad social. Entonces, ¿cuál es la sostenibilidad que le iban a dar a nuestra seguridad social? Más que ellos generar ganancia haciendo inversión con los aportes de los trabajadores. No es una definición de Uruguay, ya 18 países de esos 30 las han sacado por justamente la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, no por una iniciativa de ATCS ni un partido político. Lo que ellos, obviamente, si nosotros nos ponemos a ver quiénes están saliendo a la prensa a defender la permanencia de las AFAP, son los únicos beneficiados con estos sistemas, que son las AFAP, los bancos que están detrás, y las personas que, porque todos los políticos que han salido a defenderlo, obviamente tienen sueldos privilegiados, y eran los que no aportaban, gracias a este régimen mixto, a la seguridad social por el 100% de su sueldo. Bien, estos son de los temas que va a haber que desarrollar, como ustedes decían. En esta recorrida que están haciendo, de alguna manera son oportunidades también para ir dejando más afianzada la estructura que va a tener que trabajar ya en la partida desde el inicio de la recolección de firmas. Sí, sí, ya estamos. Principalmente lo primero que hay que llegar es a la información. Luego, obviamente, va a haber una capacitación para todos los sectores que se están empezando a unir en cada población para empezar la recolección, de más o menos de cómo se realiza, qué se necesita, etcétera. Pero lo fundamental es justamente poder tener la información de primera mano para rebatir los ataques que están habiendo, para poder llegar a esa población que de repente no tiene contacto con un sindicato o con una organización social, y la única información que le llega es de los medios que están atacando. Una cosa, buen día, Natalie. Buen día. Pensando en ustedes que están allí, que el centro de ustedes está puesto en el norte del país, que es bien importante realmente lo que están haciendo, pensaba en oyentes de otros departamentos, de otras zonas del país. ¿Qué recomendación dar, pensando en que se viene la etapa en que ahora Natalie y Karina han dejado la vida en la cancha? Pero ahora les toca a todos, ¿no? Tenemos que salir todos y la tarea es muy concreta, es recolectar las firmas. ¿Qué consejo dar o qué decir? ¿Cómo hay que ir preparándose? ¿Se puede pensar que ustedes vayan, así como fueron al norte, a otras zonas del país también para los medios de prensa? No sé, lo que te parezca. Sí, la recorrida va a ser en todo el país. La estamos organizando a medida que va surgiendo, porque aparte la semana que viene, por ejemplo, vamos a tener que quedarnos las 12 en Montevideo, porque seguramente va a lanzarse la papeleta. Pero la idea es, vamos a visitar hasta el último rincón del país, además de elaborar entre las dos un documento, un resumen claro para todos, para que esta información que nosotros damos esté por escrito y puedan acceder cualquiera a esta información, tanto la información general como a lo que llamaríamos las preguntas frecuentes por los miedos que se están generando, cuál es la respuesta real a esos miedos, cuál es la situación real, porque hasta ahora todo lo que han salido a decir a los medios ha sido todo o una verdad medias o directamente una mentira. Cierto, es cierto. Bueno, no hay que dejar a nadie sin pedirle la firma cuando llegue el momento, ¿no? Podemos estar en desacuerdo en mil cosas, pero estar de acuerdo en que hay que firmar para que el pueblo se pronuncie sobre la seguridad social. Exacto, eso es fundamental, el tener la idea de que firmar no es apoyar una iniciativa, sino abrir la posibilidad a que después del 27 de abril, todos los meses que resten hasta el 27 de octubre, la gente se pueda informar y luego en el cuarto oscuro defina cada uno qué es lo que va a hacer. Pero por lo menos abrir la posibilidad, que es muy importante en este país, cuando se hace se utiliza la democracia directa, como son los plebiscitos o los referéndums, es abrir la posibilidad a que no decida un parlamento, un gobernante según sus intereses, sino que la información se informe y tome la población la decisión de lo que va a hacer para ellos. Porque todo lo que se ha hecho en reforma de seguridad social impacta directamente en el 100% de la población, desde los que cobran la asignación familiar hasta los jubilados, de antes de nacer hasta luego de fallecer incluso. Entonces, por eso este tipo de resoluciones que nos van a golpear a todos o a beneficiar a todos, como es la idea de este plebiscito, la tiene que definir si así la población y no unos pocos expertos que se reúnan a decidir sobre el futuro. Muy bien. Natalie Barbé, muchas gracias por este tiempo y, por supuesto, felicitaciones por todo el trabajo. Estaremos conversando otro día. Muchas gracias a ustedes y, bueno, estamos a las órdenes siempre. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau. Igualmente.